La retaguardia. Un inventario de resistencias. Wow. Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, el compañero Julio Pardo. Y a través de www.laretaguardia.com.ar, el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestro compañero atornillado. Decididamente ya no hay más remedio que seguir en ese sillón que ya propusimos que se ponga su nombre, como los directores de cine, Fernando Tevele. Estamos en un lunes que viene, está subiendo el famoso pico, la famosa ola de esta pandemia que estamos atravesando desde el mes de marzo. Y bueno, y aquí estamos, Luis, como todos los lunes. Sí, aquí estamos. Yo creo que el remedio de Fernando va a ser cuando aparezca el remedio del coronavirus, o sea, la vacuna. O sea, hay que hacer una vacuna para Tevele, para el tevelismo, digamos. Aparte, sí. Sí, sí. Igual, sabés que podés comunicarte con nosotros, dejarnos tus mensajes, tus ideas, tus, no sé, lo que se te ocurra en este momento, en el que cada uno puede estar en un momento distinto, atravesando lo que estamos pasando, y esos mensajes los podés dejar en el Facebook, Oíd Mortales 2011, en el Yahoo, en el mensaje de correo, oidmortales2011@yahoo.com.ar, en la línea telefónica 15-3181-3126, repito, 15-3 o 011-3181-3126. Uh-huh. Y hoy vamos a tener una única llamada telefónica, que va a ser en un ratito, y va a ser alguien que se va a quedar con nosotros durante todo el programa, porque es una amiga que cuando lo hacíamos presencial, arrancaba con nosotros desde el primer momento del viaje en que nosotros hacíamos para ir hasta la retaguardia, siempre traía algo salado, algo dulce, tomábamos mate, charlábamos mucho, estaba todo el tiempo en el piso con nosotros, y después nos íbamos a llevar hasta su casa, o sea que seguíamos charlando. Y yo ahora la sigo viendo en el hospital, la vemos muy desalteado. Ella a veces me ve de lejos y me hace gestos y cosas, porque cuando yo estoy en el triage, por el momento que estoy más cerca del lugar donde ella trabaja. Bueno, y nada, no tuvimos tiempo, la verdad, en estos meses de llamarnos por teléfono y decirnos hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hablamos así a las corridas. ¿Todo bien? ¿La familia? ¿Estás bien? Bueno, ¿estás bien? Sí, estás bien, chao, listo, yo también, chao. Es como así. Uh-huh. Así es la comunicación ahora con mi amiga la doctora Catalina Galati. Así que bueno, en un ratito la vamos a llamar a su casa. Ella nos va a estar esperando ya con el teléfono al lado. Ella es uno de estos personajes que aún quedan que no usan celular, que solo se comunica virtualmente a través del Messenger del Facebook, como ya dice. Y bueno, nada, si la querés ubicar, la tenés que llamar a la casa o al estudio, no hay otra manera de ubicarla. Con respecto al tema hospitales, salud, que bueno, muchos me preguntan y quieren saber, sabiendo que yo estoy adentro de uno, sí, hay muchos más casos, Pero algo que yo quiero decir también es que si bien también hay casos de quienes trabajamos en los hospitales, la mayoría son de las personas que no trabajan en los hospitales ni en los centros de salud y demás. O sea, que hay que cuidarse. Porque está esto como, bueno, si trabajas en un lugar de salud, en un espacio de salud, tenés siempre más posibilidades de contagiarte. Y si esto fuera así, tendríamos que tener mucha más cantidad de compañeros infectados o sospechosos o reponiéndose. Y la verdad, en nuestro caso particular, no estoy hablando de todos los hospitales porque trabajo en uno, no está pasando esto. Sí tengo, obviamente, comunicación con otros y lo vamos charlando y cómo están las cosas en cada hospital, pero evidentemente, la otra vez alguien me decía, bueno, cuídate, tenés cuidado, vos que trabajas ahí en ese lugar tan peligroso. Es como la sensación de que trabajo en, no sé, casi en el infierno. Y la verdad que yo no lo vivo así. Yo tengo más miedo cuando voy al chino a comprar o cuando salgo a la calle y veo mucha gente caminando y que me cruzan o hasta me chocan, como pasaba antes, que te tocan el brazo y vos decís, ¿qué me tocas? Tenemos que tener 2 metros de distancia. Con lo cual, mi respuesta para esta persona fue, yo me cuido, yo estoy aislada de mi familia, estoy aislada de la gente que quiero, porque me quiero y porque quiero a la gente que quiero. Es una decisión. Pero cuídense ustedes, porque con esto de que, bueno, en realidad, qué sé yo, viajó mi prima y volvió y no pasó nada y yo estuve con ella, entonces me relajo, o sea, si ya no me contagié, no me voy a contagiar ahora. Error. Así que nada, cuídense. Dicho por el ministro de Salud de Ciudad, que me parece dentro de todo bastante, o sea, menos mal, como dicen algunos, que está este y no la que estaba antes, empezamos las 3 semanas ahora sí, que se esperan más casos, que se espera que el sistema de salud puede complicarse, no solo complicarse por la cantidad de equipamiento, sino complicarse porque sí, algunos de nosotros, de nuestros compañeros caen con la infección y entonces esos lugares hay que cubrirlos, y si antes ya no teníamos mucho personal, imagínense lo que es ahora. Bueno, sí, Cristina comentaba que, nada, estos 15 días que vienen son los más preocupantes, ¿no? Y justamente, mientras tanto, también tenemos que decir que dentro de los trabajadores y trabajadoras de la salud hubo otro caso de un trabajador enfermero del Hospital Rivadavia que falleció, también producto del coronavirus. Sus trabajadores, sus compañeros y compañeras siguen planteando el tema de la desprotección por parte de algunos sectores de las autoridades sanitarias. A mí me llegó un comunicado del delegado de ATE en ese centro de salud, que es Rodolfo Arreche, donde dice que se viene marcando ya desde hace tiempo que tiene que existir un descanso que permita la rotación de enfermeros. Tenemos un altísimo índice de enfermeros infectados con COVID-19, pedimos que se preserve la salud de quienes están cuidando a los enfermos, ¿no? O sea, es un poco que en algún punto no se llega a entender cómo puede ser que los trabajadores y las trabajadoras de la salud no tengan todos los recaudos. No sé los enfermeros si serán como en otras áreas de la salud, en algunos hospitales donde rotan, ¿no?, cada 15 días en grupos para poder tener su seguridad en cuanto a control de no contagiarse, ¿no? Yo le comentaba a Cristina, mientras vos no estabas, que lamentablemente en el Hospital Rivadavia hubo un trabajador, un enfermero que falleció estos días, y justamente denunciaban eso, ¿no? Que yo no sé si en otras áreas de los hospitales, en el caso tuyo, los enfermeros y las enfermeras se dividen en grupos como otros servicios que trabajan 15 días una parte y 15 días la otra para preservarse, ¿no? Y para preservar de no contagiar a todo el servicio. En el caso, evidentemente, de los enfermeros parece que no, por lo que dicen ellos mismos. La verdad que depende de cada hospital, de cada lugar y de cada servicio. Bueno, y gracias que acá estoy nuevamente, porque sí, fue un corte de internet y acá volvimos. La verdad que no lo sé, porque también hay empleados administrativos que no les pasa, también hay jefes que no dejan de ir, o sea, como a mí al principio, que yo fui todo el tiempo, los primeros dos meses, sin guardarme, y yo sí guardaba a mis compañeros, por ejemplo. También hay jefes que siguen yendo sin parar, yo eso lo sé también. No sé, tendría que preguntar puntualmente, sé que en algunos servicios sí, en otros no, y justamente por esto, porque nunca hubo demasiada cantidad de enfermería, ahora esto no ha cambiado, no es que de repente haya aparecido. Y aparte que la enfermería, creo que dentro de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, quizás con los camilleros son los más vulnerables porque son los que tienen más de un trabajo. Quizá un profesional de la salud, un médico o alguno de ustedes tiene un hospital y después atiende su consultorio privado, que quizá en este momento no lo atienden porque, bueno, está muy restringido esa atención. Pero el enfermero va de un hospital al otro o va de un hospital a un sanatorio, a una clínica, vuelve al hospital, ¿no? Que es lo que comentaba la vez pasada. En general los enfermeros no van de un hospital a otro. No, pero de un hospital a una clínica, a un sanatorio, claro. A un lugar privado, eso sí. Claro, claro. Como claro, pasa claro. También con muchos médicos, porque muchos médicos también están en lo público y después van a lo privado. Depende de las especialidades. En mi caso, yo en lo privado ya, desde que empezó la pandemia, no trabajé más porque no está autorizado. Lo cual yo entro en el grupo de cobrar, ya empecé a no cobrar una parte de lo que yo habitualmente cobraba porque ya ese trabajo no lo tengo más, entonces claro, no pero cobro. en el caso de ustedes o de cualquier médico, médica de alguna especialidad, en una clínica privada, en un sanatorio privado, tienen su consultorio, atienden de a uno, toman todos los recaudos con ese paciente que van a atender. En cambio, el enfermero va dando vuelta de un lado para el otro, tanto en la clínica, en el sanatorio, como en el hospital. Depende, Luis, depende. A veces uno piensa que lo privado hay más cuidados. O hay no, más no digo de más cuidado, es más. No digo que sea más cuidado, sino hay más privacidad en la relación. No están dando vueltas por todo el edificio de la clínica. Lo más probable es que entren, vayan, se meten en su consultorio, atienden de a uno, se va y se fue a la casa. A eso me refiero. No estoy tan segura que esto sea así, porque están las interconsultas, está la visita por el piso. No sé si están tan así, claro, bueno, sinceramente. Sí, pero, a ver, yo en este momento conozco un lugar casi privado que tiene una empleada del primer mesón, de la primera línea, que ya dio positiva, y a todas sus compañeras como si nada hubiera pasado. Y estamos hablando de un lugar privado, reconocido, y que como si nada pasara. La dejan, bueno. Están esperando que vayan teniendo, no sé, que aparezcan con los síntomas, cosa que en el hospital, por ejemplo, uno de los enfermeros más amigos está dio positivo. Bueno, su grupo de contacto directo, con quien estuvo el último tiempo y demás, pero o sea, lo que se llama el contacto estrecho más su familia y demás, pues están todos guardados y cuidados, ¿no? O sea, que a veces en lo público uno se puede sentir más cuidado y resguardado, inclusive por sus propios compañeros, ¿no? Que en lo privado. En lo privado, justamente vamos a decir, bueno, somos islitas, entonces ¿a quién te defiende? Nadie. Vos tenés tu islita, tenés tu lugar, haces lo tuyo y te vas. No tenés tanto contacto con tus compañeros y si tenés que cuidarte, estás solo, ¿no? Bien, bueno, si a Fernando le parece, vamos a poner una pauta, que seguimos en el mes de junio y hay que poner varias pautas, algún tema musical y ya podríamos, creo que a lo mejor en cinco, llamar a la doctora Catalina Galati, que debe estar sentadita al lado del teléfono esperando que suene para atendernos. Así que si a Fer le parece, ahí vamos. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires Ciudad. Puedo ver y decir. Puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas. Con mi fascinación nueva, yo no sé. Intuiciones verdaderas, alertas. Debo confiar en ti, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Si algo controla mi ser, puedo ver y decir y sentir. Y la verdad que a uno la vida le da sorpresas, como este tema musical. Yo no lo elegí, parece que lo eligió el señor Tevele y era Charlie García. Pero no estaban los temas que yo había elegido. Me van a crecer pelos de golpe a Tevele, así te digo. Pero no hay problema, porque yo a veces le impongo el te quiero tanto de Sergio Denis y él me dijo a mí, yo te voy a poner un poco de Charly García, porque esto que no me gusta. Hola Cris, hola Luis, por la influenza, era, venía a cuento de la gripe. Ah, ok, o sea, era una musicalización a propósito de... Y creo que está en línea la tercera o la cuarta, en este caso, integrante de este cuarteto de Oído. Aquí estoy. Y es la doctora Galati, Catalina Galati. Hola, buenas noches, Cata. Qué alegría, ¿me escuchan bien? Perfecto. Qué suerte. Es más, bueno, si no fuera creyente sería un milagro escucharte por teléfono. Qué alegría escucharlos, porque, bueno, a mí me alegra escuchar a Charlie, pero qué alegría compartir un poquito con ustedes, Luis, hace un montón que no te veo, bueno, y es una alegría. Por suerte con Cristina puedo verme así un poquito, porque bueno, es tan... Sí, tan, eso decía, hay que un nos veíamos clima, muy poquito, Cata. Nos vemos muy poquito. Nos vemos muy poquito y de eso se trata, de charlar un rato de qué está pasando, ¿no? Con esta terrible pandemia y la salud y los derechos. Y hay toda una transformación, ¿viste? El otro día estábamos en una reunión virtual, que para mí es algo loquísimo, ¿no? Con el Comité de Bioética, y hablábamos con todos sobre el clima tan tenso, cuánta angustia, cuánta desinformación, ¿no? Y me acordaba de cuántas veces charlamos sobre la ley de los derechos del paciente, de la información, de lo claro, preciso y adecuado. Y la verdad que me parece a mí que con respecto a la salud y al derecho de la salud, estamos tan desinformados y estamos... ¿sabés qué siento? Siento esto de estamos en pandemia y como que vale todo. Estoy viendo mucho maltrato, estoy viendo mucha violencia, estoy viendo un clima tan tenso, y lo digo incluso con mis colegas de derecho, ¿no? Es decir, yo siempre les digo a ustedes que el 50% de la biblioteca me da la razón y la otra mitad no. Pero digo, ver profesionales de la salud que hacen un amparo porque es inconstitucional este asunto de la libre circulación. Es decir, a mí no me está entrando en la cabeza cuál es el interés superior que estamos protegiendo y que es la salud de todos, ¿no? Uh-huh. Claro. Y vos sabés que estaba leyendo y digo, ¿cómo es esto de qué nos pasó con, para darte un ejemplo y para hablar un poquito de lo poquito que sé de derecho, pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 25 que te establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure a ella y a su familia la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria, y perdonen lo que voy a decir, pero me da la sensación de donde tocamos sale pus, y que por otro lado siempre son los mismos, el marginado, el de los barrios vulnerados. A mí me está cansando esto de no decirle las cosas como son, ¿no? Son villas miserias. Entonces, ahora nos acordamos del agua y ahora nos acordamos... Y son derechos fundamentales. La salud, la constitución. Yo entiendo que el aislamiento y el distanciamiento social joroba y tu salud mental. Pero lo que no voy entendiendo es, están apoyados en una evidencia científica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que reclamar? Pero por otro lado, me asusta mucho todo este tema, y vos sabés, Cristina, que estamos todos los días ahí en el hospital, y ver cómo llegan los amparos, y cómo trabajadores de la salud están haciendo amparos para que se les dé los elementos. La verdad que no, como que no lo puedo entender. Los recursos no son infinitos. Yo lo estoy entendiendo, y los respiradores no van a ser infinitos, y también lo voy entendiendo, y que va a haber una discriminación, entre comillas te lo digo, positiva, si me tienen que poner un respirador a mí, que soy una mujer de 62 años, contra un tipo de 40, se lo van a poner al de 40, macanudo, pero digo, ¿qué nos está pasando? Que hay que ir a la justicia para exigirle a alguien que te dé mínimamente las cosas para trabajar. Sí, bueno, yo sufrí una pequeña caída mortal, ya que estamos en este programa del internet, un pedacito no te llegué a escuchar, Cata, pero ¿en qué cosas estás viendo digamos, vos como abogada, y cuáles son las cosas más allá de esto que ya estabas comentando, este tema de que estamos como, yo diría, más intolerantes, sí, más sensibles, el grito sí sale más rápido que antes, sí, no contamos hasta 100 ni el número romano, como digo yo a veces. Sí. ¿Qué otras cosas aparecieron en torno a lo que es, no solamente la salud física de las personas, sino lo que es la salud mental? Bueno, empieza todo una problemática terrible. Ya te digo, tenemos amparos de todo tipo, porque si bien el Poder Judicial no está trabajando, sí trabaja a través de los correos o cómo nos mandan las peticiones, ¿no? Y entonces vos ves realmente que no hay camas disponibles, que la gente con respecto a la salud mental me sacan resoluciones donde tenemos que, por supuesto, la salud de la gente y lo fundamental, pero no tenés elementos. Pero esto te lo digo con respecto a pacientes que vienen y que deben ser internados y que por la ley de salud mental hay un riesgo cierto e inminente para esa gente donde tenés que internarla. Pero lo que te digo es que va más allá y me angustia más, es esta atención que estamos, ya te digo, trabajando con el Comité de Bioética sobre el clima emocional tenso que tenemos, pero a nivel de los que estamos trabajando, que le estamos poniendo un montón de buena voluntad, pero llega un momento en que, y creo que por eso te decía, la tensión, la angustia, la ignorancia, pero porque a veces no hay consignas o no hay una información clara, precisa o adecuada. Entonces me parece que la gente hace toda una fantasía. ¿Viste? A veces cuando entras al hospital y de repente te dicen, ¿usted se enteró que tenemos tantas cosas, tantas otras cosas? Y después viene el teléfono descompuesto y después resulta que hay más y fulanito y sultanito y no lo dejaron estar. Digamos, ¿viste que es tan dinámico lo que pasó? Yo, mira, me acordaba hoy, mientras venía, me iba del hospital, me acordaba cuando todo esto empezó en marzo, un profesional de la salud, pero esto lo vi, lo palpé y incluso me dolió. Una chica estaba con un barbijo, porque estaba asustadísima, porque no sé qué leía, porque te bombardeaban, qué pasaba en Italia, qué pasaba en España y demás, ¿no? Entonces ella dice, yo vivo con mis abuelos, y se puso un barbijo. Y entró un profesional de la salud y le dijo, pero menos linda de todo, porque que no estaba, que las evidencias científicas, que si ella no estaba con paciente, fue todo tan dinámico, y ahora vos estás sin barbijo y te matan. Sí. Entonces yo lo que decía es, porque también te asusta esto, a mí me asusta mucho esto, 1.100 fallecidos, esto humano de la cosa, que no tienen nombre. Hoy, por ejemplo, también pensaba, es la primera vez, al menos a mí me pasa, que leo un nombre en un diario, en las noticias, un nombre, es una persona, es un enfermero de tal hospital y se murió, ¿no? Uh-huh. Y eso te asusta sí muchísimo, ¿no? Sí, pero a ver, Cata, mira, ahí me voy a meter en algo que yo sé que a vos te encanta, ya te digo que te encanta, porque se murió fulano de tal, es positivo, esto no se da, o sea, ay, yo siento como una, que no sepa a veces para dónde ir, ¿no? Porque por un lado está la confidencialidad, los datos personalísimos, yo no quiero que los demás sepan que yo soy COVID positivo. Exacto. Pero por el otro lado está la salud pública. Yo tengo que explicar que soy COVID positivo porque yo estuve con vos en un Exacto. contacto estrecho, charlando con vos, trabajando con vos. ¿Cómo lo ves eso vos como abogada? Porque yo siempre te escucho hablar de la confidencialidad, pero también te escucho hablar de la salud pública, ¿no? Exacto. Bueno, eso también es lo que te quería decir. Es decir, si bien yo materialicé a ese señor, a ese profesional de la salud que se murió y era un trabajador de tal hospital, pero no me gustó ver su nombre. y yo lo vi en una publicación. Y el otro día, hablando de esto, estábamos hablando, viste que ahora hacemos las clases virtuales y yo les enseño a los chicos lo que es el consentimiento informado y le hablo de la autonomía de la voluntad y la dignidad y la confidencialidad y la intimidad y el pudor de la gente. Y es verdad que te sentís como algo de hasta dónde está mi límite y hasta dónde, porque está en juego la salud pública. Y eso es el límite al consentimiento informado, hacer, bueno, yo de mi vida y de mi salud y de mi cuerpo lo que a mí me parece, ¿no? En tanto yo tenga capacidad, discernimiento y libertad, lo que a mí me parece. Pero acá está en juego la salud pública. Entonces, está bien esto de los 1000 fallecidos, tenés razón, por un lado me decís, bueno, pero los querés materializar. No, lo que digo es, ojo, no entremos en una, ser tan insensibles de que son fallecidos, parece como si fuesen extraterrestres, ¿no? Sí. Pero tampoco me gustó ver cómo se llama ese señor, porque yo tengo que tener elementos suficientes como para saber, sin decir Catalina Galati, que dónde trabajo, con quién me puedo relacionar y proteger a los demás. Yo la pregunta que haría es, ¿a este señor le preguntaron si él quería contar lo que le pasaba? Porque nosotros, yo tengo compañeros que me escribieron y me dijeron, di positivo. Y si querés, contalo por cualquier cosa que te pregunte. Entonces, yo ahí tengo el consentimiento, digamos, ¿no? De que fulano de tal dice, mirá, si te preguntan, sí, decís que di positivo. Y me siento así, y bla, bla, bla, bla, bla. E inclusive en algún grupo de chat del hospital, alguien dijo, gracias por compartir que sos positivo, porque es una manera, o sea, entendemos lo de la confidencialidad, pero también está mezclado el tema de la salud pública y de si yo estuve trabajando con vos, corresponde que te avise. Exacto, ¿no? Exacto. Sí corresponde que me avises y que se tomen todas las medidas. Porque también pasa esto, Cris, ¿eh? Es decir, lo sabemos y a veces me parece que no se toman medidas, o si no, porque ¿sabés cuál es lo que me pregunto? ¿Por qué está tanto la justicia y por qué hay tantos amparos? ¿No? ¿Qué está pasando con la gente de gestión? Yo no es que quiero hacer política, ni mucho menos, eso me lo reservo. Pero digo, ¿por qué una profesional de la salud tiene que ir a la justicia para que le den una licencia extraordinaria para cuidar a su hijo? ¿No? ¿Por qué? Pero si tenemos un decreto que sacó el gobierno de la ciudad, ¿por qué esta mujer tiene que ir a la justicia para que el Ejecutivo cumpla con un decreto que sacó? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, estas cosas no entiendo, por eso te decía, no son infinitos, los recursos no son infinitos. A mí me parece incluso que tenemos que cuidar más a toda la gente que se trabaja en un hospital. Tampoco esto de mejor que no lo sepas. Mejor que no lo sepas. Tener los recaudos. ¿Te acuerdas cuando muchas veces hablamos sobre las personas que a veces te dicen, pero a mí no me avisaste que el de la cama 302 tiene SIDA? Yo lo tengo que saber, ¿viste? Porque yo me tengo que cuidar. No, las normas de bioseguridad vos las tenés que cumplir. ¿No es cierto? Sí. Lo que pasa es que ahora las normas de bioseguridad han cambiado según seas COVID, sospechoso de COVID, no COVID. Bueno, mira, Cata, relájate un poco porque te veo medio angustiada. A mí me falta el dulce y el salado que vos traías. ¿Viste? Y si a Fernando me parece, vamos a ir a una pauta, vamos a relajarnos un cachito. Yo tengo acá el mate cocido al lado mío para que vos sepas. Ponemos un poquito de música, de la que Fernando quiera, ¿viste? Porque hoy Fernando está así, no sabemos qué música va a poner, no sabemos si va a poner la que yo le mandé, si nos va a dar una sorpresa. ¿Vos qué habías pedido?

que a mí me dejaron un poco pensando, ¿no? Porque vos hablaste de algo que yo lo charlé hace 15, 20 días en mi programa Otras Voces, Otras Propuestas con el doctor Alfredo Grande, charlando esto de algunos términos, ¿no? Como barrios vulnerables, y justamente discutíamos esto, no son barrios vulnerables, son barrios vulnerados, son vulnerados por el Estado. Exacto. Exacto, porque ahora con esto de la pandemia, Luis, perdóname que te interrumpa, pero no, resulta que no tienen agua. Un derecho básico, es decir, a mí lo que me parece que en este contexto de urgencia, lo que se hace es evidenciar más que donde tocás a Lepus. Claro. Derecho humano, que los derechos humanos y que el derecho a la salud, un derecho constitucional, realmente frente a esto nos damos cuenta de lo chiquitito y que siempre son los mismos. Porque hay grupos que históricamente tienen un acceso deficiente a la salud. O nos olvidamos de que a veces las ambulancias no entran a esos barrios vulnerados, que ahora resulta no les llamen Villa Miseria. ¿Qué son? Siempre fueron Villa Miseria. Exacto, y después te viene a decir, ay caramba, los tienen como en un gueto. Digamos, terminemos con esta hipocresía, con un cinismo terrible. Ahora se preocupan por qué, que no los tengan en un gueto. Claro, y ahí va la otra parte de lo que también vos comentaste y me quedó a mí, hablando de guetos. Esto de cuando vos comentabas quienes salen a la calle a reclamar y niegan la evidencia científica, digo, son como los terreplanistas, o sea, no pueden negar una evidencia científica que además cuando hacen eso, más allá que reclamen por su política, por sus derechos, por su ideología, están atentando contra su propia salud, que aunque atienden contra su propia salud, bueno, la religión dice que es un pecado, pero desde el punto de vista sanitario atentan también contra otros. Exacto. Pero mira, Luis, vos sabés que en todos estos días yo estaba pensando esto. Vos te acordás, seguro que te acordás. Yo me acuerdo cuando un montón de gente frente a... ¿Te acordás? Yo tenía un reclamo, se cerraba una fábrica, tengo hambre, no tengo tal cosa, te corto una ruta, ¿no? Pero cortan una ruta, es un delito federal. Y no, y yo me preguntaba, el tipo está cortando una ruta y espero que se corran si tiene que pasar una ambulancia y demás. Pero ¿cuál es el interés jurídico protegido? ¿No? Sí. El interés, ¿cuál es lo mayor? Porque, viste, que estén reclamando por ciertas cosas, que colegas míos digan la libre circulación es un derecho constitucional, pero ¿cuál es el valor que le estamos dando a la vida y a la salud? Lo que pienso es que a veces somos una sociedad tan hipócrita que creo que también lo sabemos, los que se van a morir son los de siempre, los grupos que históricamente se mueren, es decir, los mayores, porque ahora nos avivamos de los geriátricos. Bueno. Señores, hace años que tendrían que haber, tienen que mirar lo que hacen los geriátricos, que son depósitos. Y ¿sabés qué? Como decía Cristina esto, tengo que saberlo o no. Tengo la imagen, Luis, de un viejito que llevaron al hospital Pirovano, le vi la cara. ¿Qué necesidad teníamos de enfocar a ese hombre destruido, que no sabía dónde estaba parado? Y sin embargo las cámaras de televisión me mostraron su carita. Bueno, ese es el morbo de los medios. Exacto. Cuando, creo que vos también lo dijiste, con el afán, entre comillas, de informar, lo que hacen es desinformar y crear terror, pánico, sensacionalismo. Yo después te lo comento así ahora, ¿no? Está Fernando aquí escuchando. Hoy en el programa de la mañana, de Hasta que vuelvan los abrazos, entrevistaron a una compañera, a Diana Cordero, que ella es integrante de Caos en las Redes, un grupo de medio de contrainformación de España. Ella ahora ya volvió a la Argentina. Pero te recomiendo que leas Mórficos, un artículo de Caos en la Red, donde justamente comenta lo que pasó en Madrid con los ancianos. Los ancianos, los geriátricos, los llevaban a los hospitales y de los hospitales los devolvían al geriátrico con un kit, escuchá, con un kit para que pudieran descansar tranquilo hasta que se murieran. ¡Claro! ¡Claro! Hoy la alcaldesa de Madrid está en un proceso que están iniciándole judicial, Ayuso se llama ella, del Partido Popular de Derecha, porque salió a la luz esto, claro. Y es terrible. Bueno, ¿acá vamos a llegar a eso? Claro, pero Luis, es lo mismo, se desgarran las vestiduras cuando tratamos la muerte digna. Uh-huh. Es decir, cuando yo decido... Es más o menos, qué barbaridad, ¿no? Lo hacemos con la muerte digna, lo hacemos con el aborto no punible, lo hacemos con un montón de cosas. Ahora, cuando alguien decide por vos, porque tiene un cierto poder, ahí no pasa nada. Es lo que está pasando, es decir, 4 o 5 chicos de Recoleta bailan y no pasa nada, pero resulta que vulnero todos los derechos de un pibe de una villa que salió un poco, porque, atenti, yo estoy bárbara en mi departamento, yo estoy claro, genial, sí. Me puedo aislar, mi hijo tiene una habitación donde puede estar solo si le hinchamos mucho, ¿no? Y necesita su soledad. Yo por un lado, mi marido por el otro, tengo un patio, tengo una terraza, y no me falta comida. Entonces es muy fácil. Yo respeto las leyes, claro, porque a veces se me hace muy fácil no estar en contra de la ley. Ahora, al villero le pego un tiro, lo meto en todos lados, pero el que viene con su 4x4 o el que está en el country, no importa. Entonces, ¿cómo es esto? ¿La ley para quién es? ¿Para todos? No. Bueno, yo creo que acá a nivel mundial con esta pandemia lo que se está viendo desgarradamente es que es un virus clasista. Claro, claro, uh-huh. Exactamente. Entonces, ¿viste? Los miles de muertos que tienen en Brasil no son de los lugares más de Barra de Tijuca o de los sectores de los barrios más... bacanes no. de Río de Janeiro y demás, son de la favela. Luis, hubo un trasnochado que ahora no me acuerdo, pues si no me haría cargo y diría el nombre, pero no me lo puedo acordar y me haría responsable. Pero hubo un trasnochado que sin ponerse colorado, porque además, bueno, como son las ideologías que tienen, bueno, no los pudimos desalojar de la villa, no los podés sacar por los negocios inmobiliarios, etcétera, etcétera, los matará el virus. Y sí. Señores, ¿qué pasa con eso? Si eso no derriba todos los derechos, si eso no es de lesa... Ahora, si eso no es de lesa humanidad, ¿qué es? Lo que dijo un mamarracho también, que lo de Vicentín es un delito de lesa humanidad. Yo no entiendo qué está pasando. Es decir, la propiedad o la salud, la economía o la salud, y sin embargo algunos se resguardan, ¿no? Algunos se resguardan. Ahora, a mí me parece perfecto que haya jueces, que el Poder Judicial no funcione, o que funcione a medias, a mí me parece perfecto. Pero señores, cuidemos un poco más a la gente que está en la trinchera, porque también te digo, esto de los aplausos, ¿qué querés que te diga? Los aplaudimos. ¿Qué querés que te diga? ¿Para qué me aplaudís? ¿Para qué me aplaudís si después resulta que ese tipo está más o menos, está firmando que le dieron cuántas cosas y le dieron el camisolín. Uno te dice que sí, que a este hay que darle, que al otro no hay que darle, que al administrativo no hay que darle. Pero yo te doy un ejemplo. Yo tengo gente, cuando los jueces nos mandan por correo urgente que le contestemos qué pasa con Menganito, con Sultanito y qué sé yo, y que tengo 24 horas para contestarle, yo se lo tengo que pasar a una señora que tiene que ir a buscar una historia clínica, por ejemplo, a una guardia. Yo la tengo que mandar protegida. Claro. ¿Y cómo voy a estar hablando 20.000 veces? Habla con Mengano, habla con Sultano, habla con Fulanito, me parece que no, y quién te dijo, y no, y con el barbijo estás bien, y no, pero vamos a protegerla un poquito o vamos a decirle al juez, mira, vas a tener que esperarme un poco más de 24 horas. Porque hemos visto, vos sabés que yo me di cuenta de las cosas que pasan en un hospital, que recién ahora me doy cuenta que me estaban pasando con la pandemia. Yo nunca atendí tanta gente de Cromañón, Luis. Y venían un montón a pedirme la historia clínica. Claro, son personas que tienen problemas respiratorios y ahora sí necesitan la fotocopia de su historia clínica porque tienen que presentársela a su empleador para que les dé la licencia. Es decir, hay tantas cosas que ocurren. Esto es todo tan nuevo. Este pariente que viene porque quiere visitar a su familiar que está internado y le decís no puede pasar y te tiene que atender un asistente social y le tenés que dar las cosas y limpiamos las cosas. Y eso te da una tensión. Si encima no le damos una contención a alguien. Yo sé que podemos estar desbordados, pero digo, mira, el otro día, yo no creo, pero te digo que me emocionó la actitud de un capellán de un hospital. Fue oficina por oficina y simplemente dijo, yo rezo por ustedes. Mirá lo que te estoy diciendo, Luis, yo que no creo. Pero el que creyó y el que cree, yo he visto gente que se puso a llorar porque dijo, es la primera persona que entra y dice, vengo a saludarlos, a decirles que rezo por ustedes. No podemos organizar algo, como decimos con el licenciado Espeche, no podemos contener de alguna manera a la gente, decirle lo sin asustarla, pero decirle cosas, ayudarlas, decirles cómo se tienen que cuidar, cómo nos tenemos que cuidar. Pero para eso tiene que ser un todo. ¿Tata, me escuchás? Sí, ¿Tata? Perdón. Bien, se nos está yendo el programa, nos quedan 2 minutos. Nada, tenemos que seguir, Cata, charlando, ¿sí? Tenemos que seguir charlando, abrazándonos a la distancia y ayudando y no perdiendo. Te juro que yo trato... te voy a contar una tontera, 2 minutos. Yo escribo pequeños cuentos de mi historia y la historia de mis padres y los cuento porque mi viejo ya se fue y mi vieja se va a ir y esto va a quedar y se va a perder y quiero que mi hijo y mi sobrino sepan cosas. Vos sabés que cuando entro a despacho todos los viernes les cuento un pequeño cuento y se ríen y nos distendemos y sonreímos. Uh-huh. Digo, ¿no? Bien, gracias a Julio Pardo en la M690 nos tenemos que ir volando. Quizá algún tema de Cindy López si le quedó ahí a Tevele o que ponga lo que quiera, ya es un hombre independiente, así que, bueno. Yo le gracias. Quiero mandar un beso grande a Luis porque me encantó charlar con él. Bueno, ahí está. Si quieren el próximo programa lo hacen ustedes dos y yo me quedo tranquila en casa. No te hagas, bueno, vale. No seas celosa, pero a vos te veo un poco no, y al menos no, te veo. Pero cedo, como me dicen ahorita, te lo cedo, Vale, podemos, no hay problema. Un abrazo bueno. Para todos. Chao, gracias, chao. Gracias. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Gracias, Fer, como siempre. Me lo fue volando este programa. Nos vemos el próximo lunes en Oír Mortales. Hasta luego.